queda claro que Cambiemos fracasó. Y Grindetti es parte de Cambiemos y es parte del fracaso de Macri. Por eso nosotros creemos que el peronismo, las fuerzas populares, tienen que discutir y construir una unidad que permita ganar y devolverle la esperanza a los argentinos, a los bonaerenses y a los lanucenses el 10 de diciembre.